diario. Buenos y descansados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo relajarte en tus vacaciones. Porque sí, todos queremos vacaciones, todos queremos salir del trabajo, pero vaya sorpresa, sales de vacaciones, ya por fin no tienes nada que hacer y no te puedes relajar, ¿no? Entonces, a mí me pasa bastante seguido, sí. Bastante triste, y justo ideamos este episodio para dar algunos consejos. Y de hecho, déjenme decirles que este, como la gran mayoría, sino es que todos los episodios de este podcast, está basado en experiencias reales y están, es mucho de lo que hablamos aquí, o si no es que todo, nuevamente, ya lo pusimos a prueba, entonces pueden confiar en que pues puede llegar a funcionar, ¿no? De no garantizamos los resultados, pero esperemos que realmente funcione. Entonces, como todo, como dicen los youtubers de finanzas, esto es una recomendación, no tiene implicaciones legales, basically, no nos puedes demandar, no vas a tener argumentos, así que vamos a ello. Qué darks estuvo esa entrada, ¿eh? Muy a lo Disney Plus. Definitivamente. Pero mira, la cosa es justamente, es que pasa, de verdad. Yo estoy en ese punto, yo anhelo vacaciones. O sea, yo llevo, a ver, bájeme la música, gracias. Yo llevo chambeando así sin vacaciones desde enero 2023, que entré a trabajar a la agencia de influencers, que estuve trabajando 8 meses. Entro a la empresa en la que estoy ahorita, tuve 2 semanas de, digamos, vacaciones forzadas, pero para mí no fueron vacaciones, porque, pues, oye, no tengo trabajo, tengo que cubrir gastos de 15 días, me tengo que esperar un mes para cobrar, básicamente, bueno, no fue un mes, fueron como 20 días para cobrar otra vez. Entonces vives con ese estrés de, sí, estoy en casa, jiji, jajaja, pero estuvo rudo. Entonces entro en plena temporada, me mandan a eventos, básicamente me gané la planta en el matadero. Llega diciembre, no tienes vacaciones, pero pues puedes chambear desde tu casa. Por ahí pues no estuvo tan mal, y no he parado. O sea, genuinamente desde enero no he parado, y los días que te dan así de días feriados y eso no alcanzan, no descansas. O sea, bueno, sí, pero no. Si dices, ay, qué rico, sí, claro, no voy a chambear. No te da tiempo como de recuperarte al 100%, ¿no? Tal cual. Entonces yo estoy ya entrando en ese límite de quemarme, de tener un burnout. Que tenemos un episodio de eso, de cómo evitar tener un burnout o un breakdown, que no se lo recomendamos. Yo estoy así al límite de quemarme. Bueno, el episodio sí, la experiencia no. Ajá, sí, cierto, sí, definitivamente. Pero no, o sea, sí. Me urgen vacaciones, ya puedo tomarlas, tengo mis 12 días de ley. Pero voy a tomar 6 en diciembre, básicamente para no ver el trabajo, pues lo que sería Navidad, Año Nuevo. Y de ahí tengo otros 6 días para irlos gestionando, para unirlos con mis fines de semana. Ay, es bien complicado, oye. O sea, uno dice, ay, si son, en mi caso yo tengo 14, pues 14 días al año, ¿no? Puta, pues voy a hacer maravillas. No, realmente no es mucho, no, o sea. Es muy poco. Yo sí te puedo decir, o sea, no he llegado a ese punto en el que digas, estoy tan aburrido que estoy empezando a hacer las cosas que realmente quisiera hacer. O sea, yo para poder decir, me voy a poner a jugar, que es como que a mí lo que más me cuesta disfrutar, ¿no? Voy a poner a jugar un videojuego todo el pinche día, y no tengo nada más que hacer, no me siento presionado por nada más. Todavía no llego a eso, pero más o menos he logrado encontrar un punto de equilibrio en el de, bueno, puedo hacer esto, pero también puedo hacer aquello. Es que incluso el tener vacaciones con esa presión de solo tengo estos días y sientes que no te van a alcanzar, también te, de alguna forma te hace sentir presionado, que tienes que optimizarlo y tienes que hacerlo como si sigues trabajando después del trabajo, ¿no? O sea, ahora tu trabajo es descansar y optimizar tu tiempo lo mejor posible para hacer todo lo que no puedes hacer cuando estás trabajando. Sí, fíjate, y un saludo a Robert Sasuki, también a Jamie, que por ahí, si nos escuchan, un abrazo. Me acuerdo que Robert habló en su podcast de Te Invito a un Café, que siempre se lo recomendamos, que para mí me encanta ese podcast. Bueno, todos los de su red, de Sasuke.network. Justamente en un episodio decía Robert, aquí en República Dominicana, cuando uno toma vacaciones es para hacer quehaceres y pendientes que normalmente no podrías hacer en la vida cotidiana. Y digo, no manches, pues aquí en México de también. Hecho, fíjate que podríamos incluso separarlo así, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de vacaciones. Está el tipo de vacaciones como idílico, de me voy a un hotel, me relajo en la playita, me duermo tarde, me levanto tarde. Es ese tipo de, pero incluso esas vacaciones tienen su punto de cansancio, ¿no? O sea, de hecho yo cuando las he tenido, regreso al trabajo y me siento cansado porque sí, me la pasé muy padre, me distraje, cambié de ambiente y todo, pero no descansé realmente, ¿no? O sea, de esas vacaciones de turismo, pues, ¿no? Hay otro tipo de vacaciones que son vacaciones domésticas, como yo le llamo, que son vacaciones de me voy a quedar en mi casa, no tengo realmente planes, no tengo realmente presupuesto, y voy a procurar hacer las cosas que hago o que quisiera hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo sí tengo muchísima suerte en ese sentido, sí he tenido muchas vacaciones, de hecho, pues sí, podríamos decir que por encima de la media, por diferentes circunstancias. Ay, qué envidia. Y mis últimas vacaciones, de hecho ahorita estoy de vacaciones, nada más pedí unos 3 días, no fue mucho. Y no fue porque quisiera, sino porque hubo una situación aquí que tenía que atender, pero en mis últimas vacaciones, justo estaba en esa lucha, pero es que venía bastante quemado. Y sí te puedo decir una cosa, o sea, no es lo mismo tomar vacaciones para descansar que para recuperarse de un burnout. No te saben igual, no las disfrutas No. igual. En mi caso muy particular, cuando tengo burnout, no tengo ganas absolutamente de nada. O sea, nada me llena. No quiero ver nada, no quiero jugar nada, no quiero ir a ningún lado. Y si lo haces, como que no lo disfrutas, como que estás todavía en modo, como que en modo de alerta. Sí, con esta defensión aprendida, ¿no? Por el trabajo, casi, casi. Exacto. Entonces, y no lo disfrutas, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de vacación. Y está el otro tipo de vacación que a mí se me hace como que el peor y el más deprimente. Y que de alguna forma también es necesario. Chale, yo pensé que el del burnout era el peor. No, Más el el frío. peor es voy a agarrar mis vacaciones para hacer todos mis pendientes. Ah, sí, chale. Creo que ese es el peor y es el más triste porque estás ocupando tiempo en cosas que también tienes que hacer, pero ni te estás divirtiendo, ni estás descansando, ni estás aprovechando ese tiempo para cosas que realmente te hagan sentir que regresaste más descansado, ¿no? O sea, creo que justo ese es el peor porque sientes que tu rutina continúa tal cual, solo que quitas ese estorbo del trabajo. Sí. Pero Chale. sigues bajo presión, sigues teniendo que cumplir metas, sigues teniendo que sigues dejando muchas cosas para después porque no puedes hacerlas. No, Y pues no. ese es el tipo de ocasiones que yo más odio. Chale. No, pues ya me deprimí, la neta. O sea, ya nomás escuchar eso. O sea, ¿sabes qué es lo más triste? Que yo quiero hacer eso a fin de año. Quiero darle una repintada a mi cuarto. Voy a mandar a que me pongan un closet acá bonito. Probablemente cambie mi sillón por una camita y dices, chale. Bueno, o sea, eso sí se vale, así, al final, digamos que es el cuarto tipo de vacación, que es la vacación de reformas, ¿no? Ese yo lo veo muy bien, porque depende, yo creo mucho en el tema de las perspectivas, o sea, a mí como una de mis bases como psicólogo es la cuestión de perspectivas y actitudes, ¿no? Puedes tener una perspectiva y una actitud muy diferente a una misma situación. Entonces, si tú te tomas, por ejemplo, eso, ¿no? Voy a aprovechar para pintar, para remodelar, para cambiar y así. Como una obligación y te lo tomas como algo que no quieres hacer y inconscientemente no lo estás disfrutando, ¿no? O sea, lo tomas como una tarea forzosa más. Pero puedes hacer lo contrario, ¿no? Puedes decir, ah, ¿sabes qué? Voy a poner mi musiquita, voy a comer, voy a hacer ejercicio con calma, porque de hecho es una de las cosas que yo igual detesto cuando estoy trabajando, que vas a hacer ejercicio, pero estás deprisa, ¿no? Ay, sí, odio eso. Yo tiene mucho que no voy al gimnasio y me la paso así, voy a hacer toda mi rutina tranquilito, me voy a bañar con calma, voy a poner a bobear ahí en aparatos que no conozco, o sea, eso realmente tiene mucho que no lo hago. Y creo que es de las cosas que más extraño, porque bueno, aquí una anécdota. No, no son las historias de don Daniel, pero yo hace un par de años pasé una temporada de desempleo bastante larga, digamos que de 2019 a 2022, entre que cuestiones de que no tenía título, entre que nadie me contrataba porque era pasante, luego se vino la pandemia, no había trabajo y demás, y todos los lugares en los que caía pues estaban horribles. Y aprendí algo muy interesante de toda esa experiencia, ¿no? O sea, yo después de un tiempo sí me estaba enloqueciendo de que no sabía qué hacer, quería hacer algo productivo, quería sentir que estaba haciendo algo útil con mi tiempo, que por lo menos me ocupaba en algo que me dejara ganancias, ¿no? Monetarias. Aprendí más o menos, que es de lo que he hablado mucho en este podcast, aprendí más o menos a hacerme un pequeño emprendimiento de freelance, que es lo que realmente me mantenía ocupado, pero no me daba para comer. O sea, me daba un poquito como para darme ciertos lujos, para subsistir y así, pero no era para darme la gran vida, ¿no? De hecho, sí hay gente que vivía de eso, que vive de eso, pero igual, o sea, es un ritmo frenético y es súper pesado. Es lo que platicamos, no me acuerdo si en el podcast anterior o el antepasado, que el emprender es bastante complicado porque si crees que por ser tu jefe vas a tener más tiempo libre, estás equivocado. Si no trabajas, si no produces, no cobras, si no cobras, no comes, básicamente. Y es algo bastante complejo, o sea, no puedes planear a futuro, no puedes, dependes mucho de cómo esté la situación económica, dependes mucho de las temporadas, no tienes bonos, no tienes aguinaldo, no tienes prestaciones, básicamente todo depende de ti, para bien y para mal. Y en esas épocas justo yo aprendí que, bueno, si bien tenía mis tiempos y decía, ah, mira, bueno, de tal hora a tal hora trabajo en este proyecto, de tal hora a tal hora voy al gimnasio, de tal hora a tal hora, si me da sueño, me aviento una siesta y continúo produciendo, pero digamos que mi horario de trabajo no era de 8 horas, era a lo mejor de unas 10 horas o 12 horas, ¿no? Entre que hacía mis intervalos todo, y no trabajaba 5 días a la semana, trabajaba todos los días. Para mí un sábado o un domingo era lo mismo que un martes o un miércoles, ¿no? Y aprendí, bueno, en esas épocas yo tenía como que ciertas cosas que Chale. me gustaba mucho hacer. Cosas que ahora, evidentemente, por el trabajo no puedo. Para matar el tiempo cuando tenía poco trabajo, no me gustaba quedarme en casa, entonces agarraba y me iba que al zoológico, que al bosque de Chapultepec, que a algún museo, que cosas así. Y eran los momentos que más disfrutaba de mi tiempo libre, ¿no? O sea, sobre todo mis museos favoritos, que son el Soumaya y el Museo de Jumex y el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Me encantaba ir a esos museos, ¿no? Y era de que me iba todo el día De y aprovechaba contemporáneo. y me iba también a tomar mi estudio de Apple en la Apple Store. Y eso era como que mis tiempos de ocio, ¿no? Me la pasaba muy bien, sentía que estaba cultivándome de alguna forma, aprendiendo algo. Ese tipo de cosas que hoy en día me cuesta muchísimo trabajo hacer, incluso en mis vacaciones. En las últimas que tuve, volviendo al tema principal, las últimas que tuve, quise replicar esa experiencia, pero ya no me daba ni el tiempo, ni me sentía con la misma tranquilidad, ni con la misma libertad, porque decía, tengo solamente 5 días, y en esos 5 días tengo que ir al museo, tomar un tour de Apple. Para los que no saben qué es un tour de Apple, son como unas pequeñas talleres que dan en las tiendas de la marca de Apple, que son de tomar de fotografía, de creación de música, de video. Hacen rutas fotográficas donde te prestan un iPhone ahí de la tienda y vas tomando fotos, te enseñan técnicas, ¿no? De encuadre, de color, de iluminación, etcétera. Yo ahí aprendí a tomar muy buenas fotos y a mí me encantaba eso, lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Entonces yo decía, ay, pues un día tengo que ir a otro día de Apple, otro día tengo que ir al museo, otro día tengo que ir al zoológico, otro día tengo que ir al bosque. Y si ya yo ocupé 4 días y todavía quiero hacer ejercicio, todavía quiero jugar, todavía quiero hacer esto, esto, esto y esto, y digo, no me va a alcanzar el tiempo en 5 días, ¿no? Ya 7 si cuentas el fin de semana. No hay forma. Bueno, incluso te diría 9 si cuentas de que salí de vacaciones un viernes y regresé hasta el próximo lunes. O sea, digamos que son sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y entro el lunes, ¿no? Son 9 días. Y aún así, en esos 9 días, no sentí que me alcanzara el tiempo. No manches. Y venía de un burnout bastante pesado. De hecho, pues ahí sí agradezco muchísimo a que trabajo en una empresa que procura como que procura el bienestar de sus empleados en ese sentido. Es algo medio raro realmente en México, pero bueno, es una empresa con Sí, una ideología de medio hecho. europea. No les puedo contar todo el chisme, pero pues básicamente me dieron 5 días porque dije, pues me aventé dos proyectos muy grandes, capacité al nuevo integrante del equipo. Y pasaron cosas así como que cambios muy fuertes y muchas cosas, así que yo de hecho estaba como que muy molesto por muchas cosas que habían sucedido. Y mi jefe dijo, ¿sabes qué? Pues te ofrezco, como que dijo, como que no te quiero perder, yo creo. No, O, o, esperamerita te, o aún. te quiero mantener motivado, Totalmente. entonces te damos 5 días con goce de sueldo, no te los descontamos de tus vacaciones. Y pues descansas, ¿no? Ay, quiero vivir ese sueño, Don Pool. La verdad es que son cosas que, a pesar de que a veces, ya muy saliéndonos por la tangente, a veces, por algunas razones, no me gusta mi trabajo, podríamos decir que es de las cosas que más aprecio, ¿no? O sea, que tienen mucho esa forma como que muy humana de ser, ¿no? Que es algo muy raro, sobre todo en México. Sí, de hecho. Pero bueno, ¿no? Pues justamente en esas vacaciones me enfrenté precisamente, fueron vacaciones de burnout, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y fue muy complicado porque dije, ok, el día de hoy voy a dedicar la mitad de mi día a salir a pasear en scooter, que es una de las cosas que más disfruto hacer, y la otra mitad del día la voy a dedicar a jugar, ¿no? Y hice casi un calendario así de estos días voy a hacer esto de tal hora a tal hora. Ah, qué bonito. Y estos días voy a hacer esta otra cosa, voy a dedicar ese tiempo a eso, esta cosa a la otra. Ajá. Y la realidad es que, bueno, se escucha muy bonito, pero realidad es que estaba muy presionado. Sí, o sea, justo. Me tengo que levantar temprano, tengo que cumplir mis horarios, y si se me hace tarde, ¿qué voy a hacer? Y ya no me va a dar tiempo, y salía como que con prisa, y salía estresado de que si me distraigo, si se me hace tarde, si lo que sea, estoy perdiendo tiempo de mi siguiente actividad, ¿no? Así es, 8 a 8, 10, mirar el techo un momento en lo que bostezo y me cuesta trabajo levantarme. Ajá, como el Grinch, ¿no? 8:10 de 9 a 9 y media, deslizarme la locura, ¿no? Exactamente, 8, 10 a 8 y media, bañarme. No, 20 minutos son demasiado, 10 minutos para bañarme. Sí, ¿no? Entonces estaba queriendo hacer muchas cosas que no puedo hacer en mi rutina normal. Y no lo disfruté, o sea, realmente me di cuenta de que, bueno, así estaba bastante quemado. Dos, de que por lo mismo no disfruté casi nada de lo que hice. O sea, fui, bueno, aparte fue una muy mala época porque fue justamente en vacaciones de verano. Entonces, yo decía, algo que extrañaba muchísimo era cuando me iba solo. Ah, pues de hecho hablamos de ese tema en algún episodio anterior. De estar solo contigo mismo, ¿no? Ah, justamente. Me iba solo al zoológico y estaba en mi mundo, en mis asuntos, viendo los animalitos, tomándoles fotos, me les podía quedar un rato, ¿no? Viéndolos todo. Uh-huh. Y esta experiencia fue todo lo contrario, porque iba deprisa, porque había muchísima gente, porque pues los niños son niños, ¿no? Entonces, bueno, y más en estas épocas como que no saben mucho ni de respeto ni nada. Uh-huh. También ellos están en su mundo, ¿no? Y están en su derecho, o sea, tampoco digo que esté mal. Pero pues no es la misma experiencia de estar en un lugar relativamente tranquilo, estar en tus ideas, más bien te estás cuidando que no te bolseen, te estás cuidando de que no te empujen, te estás cuidando de que tú quieres tener un buen lugar para ver el animal que quieres ver, y no, o sea, no fue para nada satisfactorio. Acabé esas vacaciones, la verdad, pues un poco mejor, pero igual de quemado, más o menos igual de hastiado de la vida. Y no las aproveché, o sea, realmente dije un día, ¿no? O sea, mi idea era de, voy a decir, pues voy a decirte algo, no salgo a pasear, lo que sea, llego y me aviento la mitad del día a jugar el videojuego que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Y realmente no, o sea, no lo disfrutaba, estaba como que igual con las mismas prisas, con la misma sensación de urgencia. Uh-huh. Y no lo disfruté, o sea, creo que fue de mis intentos de disfrutar el tiempo de vacaciones, creo que fue el peor, o sea, como que el más fallido. Chale, no, pues sí está canijo. Fíjate, yo para este tipo de casos, creo que la regla más sencilla es, sigue lo que te diga tu corazón. Y dices, ah, cabrón, pues ¿qué es lo que me dice mi corazón? ¿O cómo funciona esto? Creo que es algo muy sencillo, o sea, si tu cuerpo te está pidiendo, oye, necesito un día entero, literal, para quedarme en la cama todo el día y descansar, hazlo. De hecho, yo te diría que creo que justo ese es el tema. O sea, que para poder empezar a disfrutar tus vacaciones en ese tipo de circunstancias, lo primero que tienes que hacer, tu prioridad número uno, es no hacer absolutamente nada. Sí, eso es fundamental. A quedarte en la cama hasta que te hartes. Sí. Y ya de ahí ya empiezas otra vez con esa sensación de, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y lo empiezas a disfrutar. Definitivamente. Fíjate que, bueno, a mí, por ejemplo, todo esto que comentas me suele pasar los fines de semana. Hay fines de semana que no salgo con mi chica, que no tengo que hacer como gran cosa. A lo mucho iré en la mañana al gimnasio, pero ya llega un punto en que digo, ¿y ahora qué, no? Y es como de, tengo que hacer una carátula para el podcast, tengo este pendiente, debería actualizar mi presupuesto. Entonces ando ahí como peloteando qué es lo que tengo que hacer. Y pues es cuando digo, híjoles, es que Y me empieza a dar ansiedad como el hecho de relajarme. He tenido varios fines de semana que digo, ok, tengo un videojuego aquí pendiente que acabo de comprar. Para mí esa es como mi principal actividad recreativa. Uh-huh. Y me pongo a jugar. Y a veces también quiero como ponerme un rato a tocar la guitarra, el ukelele, así, ponerme como a aprender una canción nueva, por ejemplo. Y es como balancear el tiempo. Pero hay veces que juego y digo en la noche, ah, pero quería tocar. Entonces digo, no, pues ya sí, no va a dar tiempo. Y te entra esa ansiedad de, no, no toqué, ya pasó un fin más. Y de repente como que me detengo y reflexiono y digo, ok, a lo mejor ahorita pues tocar no es prioridad. No tengo como ninguna canción pendiente, así que yo diga, me la quiero aprender o que me la hayan pedido. Cosas así, ya sabes. Digo, si para mí realmente mi corazón y mi mente me están pidiendo, juega porque es lo que te gusta y es lo que tenemos pendiente porque compraste un juego nuevo, te costó, estuviste ahorrando mucho tiempo, pues juega, carajo. O sea, ¿qué te lo está impidiendo? O sea, tienes el día libre, ya hiciste el quehacer, ya lavaste, o sea, ya sacaste al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se basa mucho en eso, en incluso, de cierta forma, ser como autocompasivos con nosotros. Y decir, está bien que te hayas abocado a eso que realmente sí tenías ganas de hacer. Yo creo que justo el secreto es la espontaneidad, ¿no? Uh-huh. O sea, el hacer lo que quieres hacer y no lo que se supone que tienes que hacer. Justamente. Que eso creo que fue mi principal falla. El que yo, el día que, pues, por ejemplo, el día que fui al zoológico, yo seguí mi plan porque así lo había gestionado. Pero no realmente no tenía ganas de ir, ¿no? O sea, No manches. De lo que tenía ganas era de acostarme a existir y ya, ¿no? Sí, justo. Pero entras en esa ansiedad de, bueno, es que si no lo hago ahorita, ¿hasta cuándo lo voy a poder hacer después? Uh-huh. Sí, tal cual. Y fíjate, yo creo que porque ese tipo de como de anhelos del corazón son necesarios. Ya lo discutimos alguna vez en el episodio número, déjenme ver, número 31. ¿Cómo mantener viva la creatividad? Y para mí, justamente una de mis principales técnicas para revivir la creatividad es abúrrete. Literal, haz nada. Y a mí me pasa mucho que hay días, bueno, más bien hay semanas, que ando tan acelerado que es levantarme temprano, llegar tarde al trabajo, trabajar, hacer las mil y un cosas que tengo que llegar, ir al gimnasio, llegar a mi casa a lavar los trastes, a cenar. Y esa rutina va tan rápido que llega un punto que digo, extraño aburrirme. O sea, llega un punto que me siento y digo, necesito tiempo para aburrirme. La última vez que me aburrí fue hace como un mes más o menos. Y fue en un día de trabajo, un viernes, así dices, pinche viernes tan más innecesario. Y ese día yo genuinamente estaba aburrido en el trabajo. Entonces, ni siquiera era de ese aburrimiento rico que dices, pues estoy aburrido. Pero no tienes muchas cosas que puedes inventarte. No, así me pasa muchísimo. Así no, era de estoy aburrido en el trabajo y no quiero hacer mi trabajo. No te quiero espantar, pero eso es un signo de burnout. Sí. A mí me pasa, justo me pasó la semana pasada. Así de, ay, estoy aburrido, me estoy muriendo de aburrimiento. O sea, de que aburrido de que no quieres hacer nada. Chale. O sea, así de que, a ver, voy a poner un video YouTube. No, está de hueva, no quiero ver nada de esto. O que voy a ver una serie. Sí, luego me una pasa. Una pinche serie está bien fea, güey, no sé ni por qué. Vamos a hacer otra cosa. A ver, vamos a ver Facebook un rato. Puras pendejadas en Facebook. No, a ver, bueno, voy a escuchar música. Ay, no, no, ninguna canción me gusta. Y es así, dando en cada cosa que caes, nada te satisface, ¿no? Pero estás aburrido. Sí, ya estás rayando en la anedonia, básicamente. Y no encuentras nada, o sea, y ya no estás rayando en la anedonia, estás rayando en la demencia de que no sabes qué hacer. O sea, y bueno, entonces, ¿cómo chale fregados le hago, no? O sea, no es para irme a dormir, pero no estoy haciendo nada y no quiero hacer nada. O sea, simplemente no quiero estar aquí. Uh-huh. Sí, tal cual, así me ha pasado. Afortunadamente, solo una vez. Me falta mes y medio para pedir mis vacaciones. Tengo por ahí actividades agendadas, pero yo estoy metiendo un poquito de ruido. Ahí está, discúlpenme. Todavía me falta como mes y medio para pedir mis vacaciones chidas de fin de año. Ojalá que no me pase. Tengo por ahí varias actividades planeadas que pues me sacan de la rutina, que me gustan. Pero justamente, ¿no? Esto es muy cansado estar así vuelta tras vuelta. Espero que pues la mayoría que nos escuchan no se sientan así. Y si se sienten, pues es momento como de tomar ya ese descanso tan necesario. Sí. Porque justamente, pues a ver, continúa todo, Dani. Bueno, yo creo que sí, eso. Y yo qué te diría, o sea, yo justo que me quedé pensando, esto de hecho te puedo decir, estas vacaciones que estoy tomando ahorita fueron como que muy muy imprevistas. Yo no tenía contemplado pedir vacaciones hasta el próximo año. No manches, sí. Y no hasta enero, sino como hasta mediados del próximo año. Porque me quería hacer el valiente de no, sí, sí aguanto, ¿no? Y así. Y empezando a planear estrategias para ver cómo salir de eso, ¿no? Y creo que mi principal estrategia, y la verdad es que a mí me cuesta muchísimo trabajo, por mis horarios más que nada, es hacer ejercicio. A mí lo que más me salva de una depresión, bueno, cuasi depresión, porque es muy diferente sentirse triste a sentirse genuinamente deprimido, o de un burnout, es hacer ejercicio, y romper la rutina, ¿no? Al fin, ahora sí que, por contradictorio que parezca, entonces yo estaba planeando un par de estrategias, ¿no? Si digo, bueno, vamos a hacer cambios que sí puedo hacer, cosas que sí están en mi control. O sea, yo sé que no puedo escoger a qué hora entro o a qué hora salgo, no puedo escoger cuántas horas voy a trabajar ni cuántos días voy a trabajar a la semana. Eso está fuera de mi control, a menos que yo renuncie y tampoco es buena idea. Pero ¿qué puedo hacer en ese tiempo libre? ¿Qué puedo hacer diferente para sentirme diferente, ¿no? Entonces decía, de hecho eso lo empecé a hacer justamente hace unos cuantos meses, a consecuencia de esas vacaciones donde me di cuenta de que regresé exactamente igual y no cambió nada. Bueno, no cambió, sí cambió algo, pero no como yo hubiera querido, ¿no? O sea, no llegué como con la mente despejada, más descansado, con más ganas. O sea, realmente regresé un poquito más tranquilo, pero no regresé con esa sensación de bienestar que uno espera regresar a las vacaciones. No sé si me explico. Entonces dije, a ver, vamos a hacer estrategias. ¿Cómo es mi rutina en este momento? Ahí me voy a ventanear un poco. O sea, yo generalmente digo, me levanto por ahí de las 9, 10 de la mañana. Ya eso es muy tarde, de hecho. ¿Y qué hago? Me voy al estudio, me siento a pensar en la nada, como que a empezar, como que a terminar de despertarme. ¿Y qué hacía? Que creo que es algo que ya ahorita procuro evitar lo más que puedo. Me sentaba y me ponía a bobear, ¿no? O sea, a ver videos, a escuchar música, a hacer todo lo que no puedo hacer porque yo salgo de trabajar de noche. O sea, yo entro como a la 1 de la tarde al trabajo, ¿no? Entonces, mis mañanas son mis tardes para la mayoría de la gente. Entonces llegaba a la hora del trabajo, salía a las 9 del trabajo y así, bueno, pues ya no hice nada hoy, mi mañana se fue en puras pendejadas, no hice de comer, no me divertí, nada más maté el tiempo, ¿no? Y es una sensación de vacío muy fea, así de que pues, siento que no aproveché mi tiempo en absolutamente nada útil, porque yo tenía como que en la mente eso de las mañanas no puedo hacer nada, ¿no? O sea, como que las mañanas soy un inútil. Llegas a la noche y en la noche continúas con esa rutina de soy un inútil, pero no porque quieras ser un inútil, sino porque ya estás cansado. Entonces era así, bueno, ahora sí, sin culpas, puedo ponerme a ver mi serie, puedo ponerme a ver una película, un video, lo que sea. Me dormía, se me iba el tiempo rapidísimo, entonces me estaba durmiendo bien tarde, a la 1 de la noche, ¿no? De la mañana, como tú le quieres llamar. Y a repetir el día siguiente y así todos los pinches días. Y dije, esto tiene que cambiar porque no está bien que yo esté dedicando mi tiempo libre en no hacer absolutamente nada que me traiga ni siquiera beneficios físicos, emocionales, me disperse, lo que sea. Y dije, bueno, ¿sabes qué? A partir de este momento tenemos que cambiar eso y tenemos que aprovechar la mañana para desayunar bien, para hacer ejercicio. Si no puedo ir al gimnasio porque no me da tiempo, salgo a caminar. Intento hacer cosas que diga, por lo menos, bueno, salí de mi círculo, ¿no? Vi la calle, vi otras cosas, vi otras personas. Vi la luz del sol porque pues yo de nuevo aquí en el estudio no tengo ni ventanas. Entonces si me paso toda la semana en el estudio, no veo la luz del sol. Y me ha pasado que me he aventado semanas completas sin ver la luz del sol, ¿no? Nada más la luz artificial que tengo aquí, como si tú quieres como que medio con la intención de que cambie de color a lo largo del día y así, pero al final no es lo mismo que la luz del sol, ¿no? Entonces ese fue uno de mis grandes cambios, justo el decir, tengo que cambiar esta rutina que no me deja nada. Y empezar a buscar cosas que me traigan algún goce, ¿no? Incluso mañanas en las que decía, a mí algo que me sirve muchísimo, y más que nada yo creo que por la sensación de libertad y de cambiar de ambientes con mucha rapidez, era agarrar el scooter y salirme a pasear, No, qué chido. ¿no? Y eso, como que tú sales así, bueno, yo salía hasta la madre sin ganas de nada, así como que hasta como medio paranoico de que me fuera a pasar algo, pero por el mismo estrés. Y regresaba mucho más despejado porque salí, pasé por las calles, vi los árboles, vi la gente, vi los perros, vi mil y un cosas, cambié de ambiente, fui lejos, fui cerca, lo que sea. Y era así, bueno, ya tengo la mente mucho más libre, ¿no? Mucho más despejada. Y ya entraba como que con más ganas al trabajo, ¿no? Y es justo ese tipo de cambios que creo que son muy necesarios. Si no puedes irte de vacaciones, tratar de ocupar tu tiempo libre en cosas que te hagan sentir mejor, que te relajes, que te distraigas, que te hagan pues felices al fin y al cabo. Y es lo que, esa era mi estrategia y sí me funcionó. De hecho, justamente empecé a sentir burnout porque estaba volviendo a la rutina de soy un inútil, ¿no? A la rutina de no quiero hacer nada y me voy a quedar aquí sentado hasta que entre la hora de trabajar. Chale. Y es como que, en mi caso muy particular, es como que mi trampa, ¿no? O sea, si empiezo a hacer eso, se vuelve un hábito y empiezo otra vez con ese círculo vicioso de no quiero hacer nada y no hago nada porque no me siento con ánimos y por eso no quiero hacer nada. No manches, es que, bueno, ahí sí de decirte, eres afortunado porque pues es algo muy flexible, ¿no? Bueno, relativamente flexible en tu rutina, o sea, tienes un turno vespertino, haces home office, tu jornada es de 8 horas, si no mal recuerdo. Ajá. Y justo, aquí es donde a mí me gustaría dar como el tip para la gente que no se puede dar este privilegio. Uno, porque sus tiempos, porque uno no hace home sí, office, claro, porque ya no hay trabajos home office. Bueno, sí, yo te puedo decir, de hecho, hay otro. Paréntesis, yo estoy un poquito en desacuerdo con tu declaración de que los trabajos home office se están extinguiendo. Yo pienso que no, de hecho no, sino que más bien están cambiando de área. O sea, que sí puedes Probablemente. encontrarlos, pero en empresas y en rubros muy específicos. No, pues no, yo quiero uno para mí, para lo que hago, porque pues bueno, no. Es que ahí está el tema, o sea, si ingeniero tu trabajo civil home office, no, pues no, carnal. Tu trabajo te requiere estar en el lugar donde, o en el sitio, pues ahí sí ya te fregaste, ¿no? O sea, No, no pues puedes, no. No puedes ser médico home office ni arquitecto home office. Bueno, a lo mejor arquitecto sí, pero o sea, hay ciertas cosas que definitivamente por la cuestión de que te requieren un lugar, sí está complicado, ¿no? O sea, tendrías que cambiar a lo mejor de labores o de rama o lo que sea. Joder, largarme a otro lado. Porque yo sí conozco mucha gente, dicho, ahorita el caso más reciente que tengo es de una persona que justamente acaba de cambiar de modalidad presencial a home office, ¿no? Y va a seguir desempeñando sus labores normal y todo. Entonces, no es que no existan, no es que se estén acabando, sino yo creo que más bien están cambiando un poquito de área y están cambiando un poquito de a quién sí y a quién no le ofrecen un home office. Porque yo, de hecho, te puedo decir, conozco a muchísima gente que no trabaja conmigo, evidentemente, que trabaja en home office. De hecho, tengo un amigo que, la verdad es que mis respetos, que su home office es puro desmadre. O sea, me dice que entra tarde al trabajo, que se sale así a media jornada y nadie se da cuenta, que le da tiempo para hacer ejercicio, le da tiempo para tocar la guitarra y demás. Manches, Y sueño. Digo, la verdad, pues sí, no, qué afortunado, ¿no? Pero conozco mucha gente que tiene buenos puestos, mejores que el mío, que son home office, ¿no? Y en ramas diferentes a la mía. No, pues entonces, qué ganotas. Ahí yo creo que es más bien un sesgo que tienes tú. No, pues, para no desanimar a la gente que busca un home office, yo creo que evidentemente puede que haya menos que antes por el tema de que la pandemia ya se acabó. Pero yo sigo pensando que sí hay un antes y un después. O sea, definitivamente después de 2020 hay muchos más trabajos en home office que antes, ¿no? O sea, antes era como que un tabú. Sí, no, era algo rarísimo. Ahora ya conocimos esos frutos deliciosos y pues ahora estamos buscando ese árbol en y el para Edén. saber cómo es trabajar de home office y que todo, no todo es maravilloso, pueden irse al episodio anterior, ¿no? Así es, entonces, sí. Pero bueno, volviendo al tema de la gente que justo, efectivamente, ajá, no que tiene esa libertad, justo, ¿no? Tiene tiempos de transporte muy largos, de 1 hora y media, 2 horas a su casa, o como es mi caso, que mi jornada es de 9 horas más la de comida. Y sí te puedes salir ahí del edificio, pero pues tienes que regresar a chambear. Y son 10 perras horas, básicamente. Sí. Yo lo que normalmente hago es justamente para mí parte de, pues cómo decirlo, parte como de estas cosas que me alivian y me ayudan como a relajarme para que cuando en mis descansos, en mis días de descanso, pues esté mejor es, uno, tratar de tener una convivencia de calidad justamente con mis compañeros, con quienes paso gran parte del día. Eso es fundamental. O sea, sí, claro. Si genuinamente, o sea, trabajas presencial y te llevas mal con tu gente. Ay, no, qué horrible. Sí, o sea, no. Deberías considerar seriamente cambiar de puesto, de empresa, de entorno. De hecho, hay varios estudios justamente que hablan de esto y que reírse, tener un ambiente, pues digamos, como propicio para divertirte mientras haces lo que sabes hacer, aporta la productividad, porque al final la risa es como un catalizador de la energía que te ayuda a convivir en armonía. Propicia la retención, la atención de la información, a la información, mejor dicho. Porque justamente esto estimula mucho al cerebro. Entonces, eso es fundamental. Tratar de estar chill con tu entorno y lo mejor posible. Y dos, el autocuidado. Yo soy una persona que no tiene buenos hábitos de sueño, pero sí como bien, sí hago ejercicio y cuido mucho mis actividades recreativas, ¿sale? Entonces, pues, ¿cómo decirlo? Para mí, parte fundamental de mi día también es hacer ejercicio. También es ir al gimnasio, porque cuando ando bajoneado, que de no, ya me dio el mal del puerco, me da un poquito de flojera ir, claro. Empiezas, calientas, haces un poquito de saltitos, así, algo sí, leve. Estás muriendo. Sí, le jalas ahí a la mancuerna, a la máquina, y te da el subidón de energía y dices, ya no estoy cansado por ahora. Comienzan a fluir los neurotransmisores de justo por hacer ejercicio y te sientes mejor. Para mí es un gran escape justamente ir al gimnasio, hacer ejercicio entre semana. Y ya los fines de semana justamente me gusta mucho la idea de este fin de semana me toca salir con mi chica, nos toca hacer tal cosa, ir al cine, bla, bla, bla. Al otro día que me sobra, pues sacar a pasear a mi perro, comer aquí en casa, estar con mi familia, sentarme un rato a ver una película, a ver una serie o a jugar videojuegos, perdón, una tarde. Eso para mí, ese autocuidado rompe totalmente como con esta sensación. O incluso un día decir, pues hoy me voy a sentar y voy a perfeccionar una canción que estaba intentando aprender. Me voy a poner a ver un video de tal cosa, o sea, intentar como mejorar en ciertas actividades. Eso es algo que genuinamente me ayuda mucho. Y también por eso espero, pues digamos, mis vacaciones con ansia, porque he notado justamente que en días de descanso, así días feriados, ando así como de, ay, pero tengo pendientes, no puede ser, ¿por qué tuvimos día de descanso si tengo que entregar tal? Y hoy no voy a hacer nada del trabajo. O sea, no hay sensación más horrible que eso. También, sí, claro. Pues ya por eso quiero tomarlas a fin de año, que ya no hay pendientes, que ya dejamos todo listo, que todo check. Pero, pues sí está canijo, la verdad. Yo lo que recomiendo ampliamente justo es tener una actividad que te ayude a tener como esta vía de escape, para que justo cuando llegue un periodo de vacaciones y empiece a fluir como esta ansiedad de, ah, pero tenía que hacer esto, respiras, haces un momento esa actividad que te relaja y la mente inmediatamente vuelve como a este estado de, todo está bien, estamos descansando, todavía nos queda tiempo, tranquilo. Te disocias justamente de estos pensamientos rumiativos del trabajo y ya pues empieza a fluir todo de una forma más natural. Siento que es la mejor forma justamente de mantener como este balance de, sé que tengo pendientes, me tengo que preocupar inevitablemente, pero ahorita es mi descanso y no es algo que sea una urgencia. Creo que eso es lo fundamental en estos casos. Es correcto. Pues sí, pero bueno, ¿qué te parece si vamos aclarando qué puntos podríamos ir como contemplando presente para disfrutar tus vacaciones y aprender a relajarte en tus vacaciones? Yo te voy a decir cuándo me di cuenta y cuándo encontré, creo que la clave, cuando me di cuenta que tenía un problema. Justo en unas vacaciones de turismo, por así decirle, ¿no? Que me fui. Igual, esas vacaciones igual fueron bastante deprimentes, no te voy a mentir. No, porque estuvieran feas, fueron muy de mis mejores vacaciones en el sentido de que fui a un muy bonito hotel. Incluso extendí mi estancia, cosa que es como que siempre quieres hacer, pero pues nunca te atreves, ¿no? Las estoy pagando con creces, no te voy a mentir. Me están pesando, pero bueno, creo que ya los voy a terminar de pagar por fin. Pero estaba muy quemado. O sea, en este caso no era por trabajo, fue por una situación familiar muy complicada. Una situación muy difícil en la que me pasé meses fuera de casa. De hecho, fue por esas épocas en las que todo se paró, ¿no? O sea, no había inesperada adultez, no había todo lógico, no había nada, todo estaba completamente detenido. De hecho, Eric y yo casi ni hablamos por esas épocas. Sí. Fue una época súper difícil, llena de incertidumbre, llena de estrés, llena de muchas cosas muy feas, ¿no? O sea, realmente eso espero nunca volverlo a repetir. Uh-huh. Y no se lo deseo a nadie. Y fue de que regresé por fin a casa, regresé a mi espacio, regresé, hice algunos cambios, mejoré mi cuarto, compré cosas que quería, y así, pero estaba súper quemado de que no había cosa en la tierra que me llenara, ¿no? O sea, volvemos al tema de no siento que nada me guste, no siento que nada me divierta, no, o sea, no era depresión, sino era esa sensación de hartazgo, pero de todo, ¿no? Me voy de vacaciones, primero me fui a un viaje por un tema, como podríamos decir, que de negocios. Esas vacaciones las sufrí bastante porque estaba en una casa ajena. Me sentía como que no me sentía muy bienvenido. En una ciudad que me trae muy malos recuerdos por temas del pasado. Igual estaba tratando como que hacer las paces. Hubieron cosas padres, todo, pero bueno, regresé. Y una semana después me fui de vacaciones de verdad, ¿no? Fui a la playa, un hotel todo incluido, todo contraté un tour y demás. Pero a pesar de que el hotel estaba súper bonito, súper buen servicio, excelente comida, muy bien, todo perfecto, ¿no? No tenía ganas de nada, no lo disfrutaba, ¿no? Y fue ahí cuando dije, ¿qué estoy haciendo mal? Porque yo debería de haber regresado feliz a esas vacaciones. Y no es que hubiera regresado molesto, triste, lo que sea, pero no regresé con esa sensación de bienestar, ¿no? Sino que digo, ¿qué está pasando? Y yo, bueno, pues Charlie iba conmigo y Charlie tampoco se sentía como que relajado, ¿no? Yo digo, es que estamos haciendo algo terriblemente mal porque no sentimos ni que estemos descansando, ni nos estamos distrayendo lo suficiente, ni estamos como que no se sienten como vacaciones, o sea, se siente como que estamos cumpliendo una tarea más. Y ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Creo que ya sé cuál es el problema y es que estamos enfocándonos tanto en optimizar el tiempo y en aprovechar todo lo que se puede aprovechar, que no estamos disfrutando, ¿no? Y me di cuenta presente porque hablando con una persona en la alberca, me dijo así, pues mucha plática de todo, pero yo los dejo un rato porque me voy a ir a dormir, ¿no? A las 2 de la tarde. Y a mí me dijo choqueadísimo, dije, ¿cómo que te vas a ir a dormir a las 2 de la tarde, no? Sí, pinche huevón, pues, ¿no? Ven en a este momento, tus vacaciones. En este momento tengo sueño y me vale madres, yo me voy a acostar, ¿no? Ay, así, qué envidia. Y justo, no sé, como que me tardé así un poquito como que en procesarlo. Dije, claro, son vacaciones, ¿no? Se supone que eso es lo que debería de estar haciendo. No estarme despertando temprano para alcanzar el desayuno, y andar deprisa porque quiero ir a la alberca, porque quiero ir al no sé qué, porque quiero ir al no sé cuánto. Alcanzar el desayuno siempre es prioridad en el hotel, si no estás desperdiciando el dinero. No, es un error. O sea, porque creo que esa es la otra, que cuando vas a un hotel todo incluido, te la pasas tragando. Sí. Y realmente tu experiencia no se basa solo en la comida, ¿no? Bueno, depende de las prioridades, ¿eh? Yo soy muy tragón, entonces para mí sí es parte fundamental. Yo generalmente, pero la comida de los hoteles no es tan buena. Depende del hotel. Bueno, sí. Yo cuando voy a esos hoteles así es que tengo que comer y tengo que comer. Y todo el día ando con mal de puerco, todo el día ando con la comida en la garganta. Y dice, sí, a ver, pero espérate, o sea, si no tienes hambre ni siquiera te sabe bien la comida. O sea, ¿por qué estás comiendo? Por estarlo Chale. Aprovechando, o sea, a ver, volvemos a, hay que aterrizar las cosas, ¿no? O sea. No, sí, ya, banéenme, me urge en vacaciones. Hay que aterrizar las cosas, o sea, sí, está bien, pasar, comer y todo, pero, a ver, o sea, comida y en la casa, ahora sí que en la casa de frijoles, no te estás muriendo de hambre, no es que no vayas a volver a comer en tu vida, o sea, también como que aterrizar que, a ver, ¿no? No es sano ni está bien que te la pases todo el día con el estómago lleno. Creo yo, ¿no? O sea, digo, que estés saciado, que no tengas hambre es otra cosa, que no pases hambre, estoy de acuerdo, pero que estés todo el día así atascado de comida, que no tienes ni hambre, pero tienes que comer porque es la hora de la comida y no tienes hambre, porque todavía has estado comiendo y aquí y allá, creo que está mal, ¿no? O sea, realmente no lo estás disfrutando como deberías. Y tenemos mucho ese mal, ya me estoy yendo por la tangente otra vez, ¿no? Pero tenemos mucho ese mal de voy a un buffet y tengo que comer todo lo que pueda comer, aunque ya no tenga hambre porque tengo que aprovechar el buffet. Y no es el objetivo, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto. Digo, ¿qué está pasando? Que no siento que nos estemos relajando ni que estemos disfrutando. ¿Dónde está esa idílica imagen, ¿no? De echarse en un camastro a tomar el sol y no hacer nada más, a leer un libro, a escuchar música. ¿Dónde está esa idea de llegar a tu cuarto y quedarte dormido plácidamente? ¿Qué está pasando? Y justo ahí fue donde caí en cuenta de que creo que estamos cometiendo un grave error. Y es que queremos hacer todo. Y queremos aprovechar al máximo como si no pudiéramos tener la oportunidad en nuestras vidas de volvernos a ir de vacaciones, ¿no? Y realmente no pasa así. O sea, bueno, en mi caso, pues, sí, pues, si ya lo pude hacer una vez, mientras no haya un cambio grande en el que me corran, en el que pase algo muy grave o lo que sea, lo puedo repetir eventualmente en otro momento. Y creo que cuando eres un vacacionista, por ejemplo, por así decirlo, novato o poco experimentado, caes mucho en eso de tengo que aprovechar porque esto no sé cuándo lo voy a repetir. Y en mi caso muy particular viene de mi, no sé si decirle trauma, pero viene de cuando me sacaban de vacaciones de niño, efectivamente yo no sabía si iba a volver a irme de vacaciones dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de nunca, pero ya depende de mí, ¿no? O sea, yo ya puedo decidir cuándo irme, a dónde irme y demás, ¿no? Entonces, primera lección aprendida, disfrútalo, o sea, y volvemos al tiene que ser espontáneo, tiene que ser lo que tú quieras, lo que se sienta correcto, lo que te diga tu corazón, a menos que si tengas ahí, eso es un gran error que mucha gente comete, el agendar un chingo de tours, ¿no? O sea, el tener un programa de 20 tours en tus vacaciones por la ansia de conocer ese lugar lejano que no conoces. ¿Y dónde queda tu descanso? ¿Y dónde queda tu ocio? ¿Y dónde queda? O sea, sí está muy padre conocer nuevas culturas, nuevos alimentos, nuevos lugares y demás, pero es extremadamente demandante, sobre todo si no estás acostumbrado, ¿no? En mis vacaciones, en mis penúltimas vacaciones en las que sí fue un viaje, en ese punto yo sí le dije a Charles, sí, mira, ni te estreses porque estemos fuera del hotel o no, estamos muy lejos, tú disfruta donde sea que estemos y flojito y cooperando, ¿no? Y vas más tranquilo y, o sea, sí teníamos presión de ciertos temas, pero más que nada por cuestiones de que teníamos que entregar un coche, no nos podíamos pasar de la hora y cositas así, pero fue mucho más disfrutable, ¿no? O sea, realmente vas con la tranquilidad de, bueno, lo que se puede hacer y lo que se alcanza a hacer, qué bueno, y si no, en algún momento tendremos oportunidad de regresar a hacer lo que nos faltó. Así es. Y no pasa nada, ¿no? O sea, no te vas a morir, no te van a multar, no te va a salir más caro el viaje, no vas a regresar sin, o sea, entonces primera lección aprendida. Segunda cosa muy importante, cambiar tu percepción del tiempo. O sea, que creo que eso es algo que cuesta mucho porque tú vienes configurado en tu cabeza de que tienes, en mi caso, 8 horas de trabajo y aprovechar esas horas extra que no tienes que trabajar, en tu caso 10 horas, ¿no? Sí. Y romper esa idea, esa estructura mental, aquí psicológico me escuché, ¿no? Esa estructura mental de tengo estas horas y tengo que aprovechar en estas 8 horas lo que no puedo hacer cuando trabajo, ¿no? Tienes que romper esa barrera de ahorita debería estar trabajando y voy a aprovechar el tiempo y en estas 8 horas tengo que hacer todo lo que no puedo hacer porque estaría trabajando. Tienes que romper esa barrera y como que desconfigurarte y decir el tiempo en este momento es lineal. No importa la hora que sea, no importa el momento que sea. No tratar de compararte a qué estarías haciendo ahorita en tu trabajo, ¿no? Que es algo que también me falla mucho, me fallaba mucho a mí. Te puedo decir, estos días que he estado no trabajando, lo he aplicado mucho de, sí, es la 1 de la tarde, y de hecho es horrible porque yo tengo una junta todos los días a la 1 de la tarde. Y sé, o sea, me entero de que es la 1 de la tarde porque me notifica el teléfono de, ya empezó la junta, ¿no? Y es donde empieza mi kiki mental de, en estas horas yo ya tendría que estar entrando a trabajar y empezar con esa junta y luego empezar a ver mis cosas. Y justamente hay que romper esa barrera de decir, por ejemplo, dije hoy, me desperté a las 11 de la mañana, que para usos prácticos en un día laboral es tardísimo. Y ver justamente, ya es la 1, ya va a empezar la junta y yo apenas estoy saliendo a lo que tengo que hacer. Dije, no, ¿sabes qué? Hoy me vale madres, o sea, no me importa si es la 1 de la tarde, yo voy a salir, voy a hacer lo que tenga que hacer y no me importa si se hace de noche, si no sé qué. Entonces es romper esa idea de que justo ahorita estaría trabajando, ¿no? Ahorita estaría sentado en mi computadora y ya iría como a media jornada. No pienses en eso, no estás trabajando, es otra línea de tiempo, pues, ¿no? Entonces, sí, segunda moraleja de la historia. Cambiar tu percepción del tiempo y pues enfocarte en lo que estás haciendo en este momento que no es trabajar. Así es. Y yo creo que la última es aprovechar también que, digamos, rompes justamente con esa espacialidad del trabajo y decir, quiero hacer algo que me haga feliz, no importa cuánto tiempo lo haga, cuánto me tome como prepararme para esa actividad, simplemente eso que llevo anhelando tanto tiempo poder hacer, hacerlo finalmente. Por ejemplo, si dices, todo, desde hace mucho tiempo he tenido ganas de sentarme en mi sillón a jugar videojuegos y comer helado y pedir una pizza y que ese sea mi alimento de todo el día, obviamente pues cuiden su salud, claro, no lo hagan muy a menudo, pues adelante, ¿no? O sea, si te lo puedes permitir, si en cuestión de tiempo, digamos que no interfiera con hacer el quehacer, asearte, este tipo de cosas, sería algo muy bueno a hacer. Porque, insisto, seguir lo que el corazón te pide es lo más importante. Al final, tu mente siempre anhela algo y te va a enviar señales de esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer. Si dices, llevo ansiando semanas con quedarme acostado todo el día y ver una serie, chutármela así de un jalón, adelante, también es muy válido. Claro. Si quiero simplemente acostarme, ponerme los audífonos y escuchar cualquier cosa que llevo mucho tiempo queriendo concentrarme y sentarme a hacerlo, también es válido. Si no quiero salir de la casa porque me caga usar el transporte público todos los días, también es totalmente válido. Yo creo que es esencial darle a la mente y al corazón lo que piden. Y pues sí, justo con esto que nos comentas, Dani, de romper esta concepción del tiempo, que aquí sí aplicaría un neoliberalismo wins. Pues no lo dejen, sí, al desgraciado neoliberalismo. Lo importante es mantener nuestra esencia como humanos, entender que no somos robots, no somos máquinas productivas, somos seres con necesidades biopsicosociales. Y parte es de correcto. Eso es bien importante, pues justo cuidar esta parte mental. Y también incluso decir, llevo teniendo ganas de irme de parranda 2 días con mis amigos y se puede y todos nos sincronizamos, adelante. O sea, si el presupuesto te lo permite, si el tiempo te lo permite, si tus obligaciones familiares te lo permiten, adelante. O sea, son tus vacaciones, disfrútalas. Y no pienses en el trabajo hasta que no te queden un par de días, que te tengas que volver a dormir como a tu rutina normal. Pues empiezas ya como a mentalizarte, ok, ya voy de nuevo. Y cuando vuelvas te vas a sentir renovado. Es decir, ok, soy otro. O sea, esto definitivamente pues te cambia. La verdad es una experiencia muy curiosa. Sí, y otra cosa, yo creo que, bueno, aunado a eso, hay algo que pasa, bueno, a mí me pasa mucho, seguramente a ti también, que ya estás de vacaciones, ya no tienes nada que hacer, ya como dices, no, ya todos tus pendientes están en orden, y tienes esa horrible ansiedad de que no tienes nada que hacer. En mis últimas vacaciones precisamente me pasó mucho eso, porque venía de un rush muy pesado de trabajo así fuerte, ¿no? Entonces vienes justo con esa adrenalina, con esa, volvemos al tema de, con ese estado de alerta de no se me puede pasar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, y todo el tiempo estás haciendo algo. ¿Y qué pasa cuando ya no tienes nada que hacer, no? Y a mí me pasaba que me da mucha ansiedad si es que tengo que estar haciendo algo, incluso todos los fines de semana por lo general me pasa. De hecho, yo por azares del destino siempre tengo un plan en los fines de semana. Es rarísimo el fin de semana que me quedo sin hacer nada, pero cuando me llega a pasar, todos esos fines que ando ocupado, estoy decidido, bueno, yo quisiera estar ahorita en mi casita, viendo una película, jugando un videojuego, lo que sea, y cuando, es más, nada más de pensarlo, me viene la ansiedad, ¿no? Cuando llega ese momento de, hoy es sábado y no tengo absolutamente nada que hacer, estoy ansioso, estoy así de, tengo que estar haciendo algo, no puedo estar aquí, no puedo estar sin hacer nada, tengo que ocuparme en algo. Y justamente hay que aprender a matar esa ansiedad de no tener algo que hacer. Y creo que se va muy de la mano precisamente con lo que tú dices de hacer lo que, pues va a sonar muy cursi, ¿no? Pero lo que tu corazón te pida, ¿no? O sea, si hoy quiero, bueno, es que digamos que se interponen o se intercalan los tres puntos, ¿no? O sea, lo que no puedas hacer, encontrarás después el tiempo de hacerlo. Al final siempre hay un chance. También la percepción del tiempo. O sea, que yo creo que a mí me pasa mucho y como creo que mucha gente, el sentir la presión de se me está acabando el día, ¿no? Y tengo que hacer algo porque se me va a ir el día y no hice nada. Y creo que es lo peor que te puede pasar es aventarte todo ese día con esa ansiedad, tengo que hacer algo, y al final por esa ansiedad estar paralizado y no hacer nada, y efectivamente tu día se fue en nada, solo en preocuparte de que no hiciste nada. Entonces, en mi caso, ¿qué me sirve y qué me funciona para matar esa ansiedad? El decir, ¿sabes qué? Con perdón de la expresión, a la chingada, ¿no? O sea, voy a hacer lo que se me antoje, lo que se pueda, lo que quiera, y si me da el día bien, y si no me, alcanza, pues bien también, ¿no? Se hizo lo que se pudo, y ahora sí que no hay ni ganadores ni perdedores, ¿no? O sea, participaste. y al final, y por último, sí, creo que muy importante, al final, ¿cuál es el objetivo o cuál es como que la idea Encanta, sí, de unas vacaciones? justo. Reencontrarse contigo mismo, porque al Así final, es. mientras estás trabajando, estás cumpliendo tus obligaciones, estás cumpliendo una rutina, estás cumpliendo tiempos, etcétera, estás enfocado en otras cosas, ¿no? Y salvo que tengas uno de esos maravillosos trabajos en el que sientes que no estás trabajando porque haces lo que amas y lo que te gusta, que yo esperaría que sea la situación de la mayoría, en algún punto pierdes el enfoque en ti mismo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo cuando era niño no dije quiero ser especialista en soporte técnico, ¿no? O sea, de alguna forma sí, sí lo disfruto porque es algo que sí me daba Sí. curiosidad y que sí quería hacer y que es algo que se me da bien, pero no era mi sueño, ¿no? O sea, incluso te diría, mi sueño siempre fue ser piloto. No sé si alguna vez lo dije en podcast, pero Sí, creo que sí, ya de lo habías chiquito mencionado. siempre mi sueño fue ser piloto de aerolínea comercial. O sea, y aún así te puedo decir que creo, basado en experiencias que he visto de otras personas, aún así creo que no sería como que me sentiría que no estoy trabajando. Sobre No, todo pues no. porque el tema de las personas que viven del medio de la aviación es una vida bastante ajetreada, bastante pesada, Sí, una trabajar a marchas madriza. forzadas, de repente te dejan botado sin trabajo, porque te tienen en espera como reserva, de repente tienes un chingo de trabajo, de repente duermes lejos de casa, o sea, sí está bien complicado, o sea, no es para cualquiera. Así es, no tengan familia si van a ser pilotos. Efectivamente, ¿no? Yo a lo mejor, Ni si mi vida doctores. fuera muy diferente, o sea, dijera, soy soltero, todo está en orden, no tengo nada que me ancle a un lugar, a lo mejor sí lo disfrutaría mucho, ¿no? Pero en mi situación actual, no. Pero bueno, por decirte algo, ¿no? O sea, que dijeras, es un trabajo que amo, me encanta, me siento completamente pleno y feliz, estoy haciendo lo que siempre quise. Aunque yo les deseo que de verdad sea la realidad de todos nosotros, siendo sinceros, sabemos que no es así, ¿no? O sea, la gran mayoría de nosotros, sí, a lo mejor tenemos un trabajo que nos gusta, que no nos representa Como un una sufrir. carga, ajá, justo. Ajá. No es lo que está, lo que, no es lo que quisiéramos estar haciendo. O sea, está bueno para un podcast. Anota eso, Patricio. ¿Qué quisieras estar haciendo en este Okay, momento con tu vida? muy bien. O sea, yo qué te Va diría, si apunte. yo pudiera elegir y me dijeran así, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar carta blanca o ¿cómo se dice? Carta libre, para que tú escojas el trabajo que tú quieras, ¿no? En este momento, ¿qué haría yo? No sé, fíjate. No sé, de hecho, ahorita ya me quedé pensando, ¿no? Oh, Generalmente no sé. no, crisis existencial. Allí viene. A lo mejor algo que tenga que ver con mis hobbies, ¿no? Posiblemente. Aunque ya también tenemos un episodio de no trabajes para tu hobby, ¿no? Pero, Ah, sí, también. bueno, no sé. O sea, a lo mejor algo más divertido, algo más dinámico, algo en lo que me pueda mover más, en lo que tenga. Algo que no Ser signifique estar youtuber de sentado viajes. en una computadora todos los días. Ándale, Ser la competencia de Luisito ser Comunica. travel blogger, ¿no? Justo. Ah, eso estaría Ser el padrísimo. nuevo clavero. No ser el mono, ¿cómo es? El mono en la máquina. Que al final de repente sí me siento un NPC que está atendiendo gente, ¿no? Pero bueno, No manches. si fuese el caso, diría, bueno, pues ahí no hay bronca. Pero por lo general, siempre que estás en un trabajo, pues te desconectas de lo que tú quieres, de tus hobbies, de tu Sí, porque personalidad. tienes que cumplir un objetivo que va más allá de ti. Y que es un objetivo que es más bien como que por la empresa y no por ti, ¿no? Al Así final es, sí. por el pinche capitalismo, bueno, el neoliberalismo nuevamente Al final explotador. tenemos, bueno, yo comparto esa idea de que, bueno, si estás trabajando en una empresa, más allá de ser un empleado, estás compartiendo una meta con tus compañeros, ¿no? Uh-huh. La meta de la empresa, ya sea vender electrodomésticos, enseñar idiomas, temas de, no sé, de mover paquetes alrededor del mundo, así de salvar personas, autos, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? La meta de la empresa es esa, tú estás compartiendo esa meta y esa visión y estás dando tu granito de arena para lograr alcanzar esa visión, ¿no? Como que es como que la forma corporativa de verlo. Uh-huh. Pero a menos que tú estés casado con la empresa o que seas accionista. Accionista o que seas hijo de los dueños de la empresa, qué sé yo, generalmente no se va a alinear con lo que tú quieres para ti, ¿no? O sea, qué chido que le vaya bien a la empresa, que estemos vendiendo un chingo, que todo. Así es. Pero últimamente a ti eso, pues en lo personal no te va a llenar, ¿no? A menos que seas el de ventas, ponle. ¿No? No, ni a los de ventas, porque mucha gente de ventas tiene familia, o sea, trabajan para mantener a sus seres queridos, para mantener un estatus, o sea, al final esto crece y va más allá, pues, de la esfera más íntima de nuestro pensamiento. Exacto, entonces, la clave de eso es reencontrarte contigo mismo. Yo sé que esto es un tema un poquillo complicado, justo un poquito existencialista. Yo sé que hay gente que tiene más complejidad y más profundidad en qué quiere que otras uh-huh. personas así y es. Ambos son válidos, pero yo te puedo decir en mi caso muy particular, o sea, qué quisiera yo, cómo me reencuentro conmigo mismo, justamente regresando a las cosas que me hacen feliz, que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo, o sea, justo el viajar, el hacer arte, pero no para vender, sino para mí mismo, el jugar un videojuego y sentir esa sensación de ok, no es un logro que digas que me van a dar un reconocimiento que voy a poder poner en mi currículum, pero oye, bueno, me pasé el juego, ¿no? Lo disfruté, lo terminé, lo que sea, que al final es algo muy bonito. De hecho, justo ayer acabé Super Mario Wonder después de más de un año. Y decir, pues tengo la satisfacción de, bueno, lo acabé, no hice trampa, bueno, hiciste trampas, pues tú sabrás, ¿no? Pero me reencontré conmigo mismo en cosas que realmente disfruto. En mi caso, los museos, decir, pues me hacen pensar, me hacen reflexionar, me hacen ver la vida desde otra perspectiva, me hacen conocer otras culturas, me hacen conocer otras formas de pensar, ¿no? Eso para mí es reencontrarme conmigo mismo, el decir, bueno, me estoy saliendo de mi rutina, pero estoy haciendo cosas que realmente me llenan y me gustan. Y creo, bueno, así es como yo lo veo. No sé, dependerá mucho de cada quien, de que le guste, de que lo llene, de mil y un cosas. A lo mejor habrá personas que digan, bueno, pues a mí lo que me gusta es dormir y es válido. Sí, totalmente. Y pues ahí es, creo que es una clave muy importante para aprender a relajarte en tus vacaciones. El reencontrarte contigo mismo e incluso redescubrir qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Que yo por ahí hubo un tiempo. Justo. Ya para no extenderlas mucho, hubo un tiempo en el que me centré tanto en el crecimiento profesional y en el buscar un buen trabajo y en el, bueno, ya ni buscar un buen trabajo, encontrar un trabajo por lo menos, ¿no? En el cómo le voy a hacer, cómo va a ser mi futuro y yo quiero esto y con qué dinero y no sé qué y bla, bla, bla. Y en muchos otros temas muy complicados que no hablaremos el día de hoy, me desconecté de mí mismo, ¿no? Y yo siempre he sido alguien muy artístico, muy creativo, muy curioso. Y no fue hasta después de un tiempo que me reencontré conmigo mismo y empecé a darme cuenta de que, sí, cierto, yo antes, y eso me pasó de una forma muy curiosa, fue leyendo notas de hace muchos años, ¿no? O sea, que escribía notas así como que para mí mismo. De hecho, aquí paréntesis que no tiene absolutamente nada que ver, un día me encontré una nota que me dejó bastante choqueado, porque abrí la cajuela de mi coche y encontré una nota que yo mismo me dejé, pero no me acuerdo en qué momento la escribí, ¿no? Pero que fue como que algo muy lindo, así de tú puedes hacer esto, o sea, no, tú puedes con esto, todo va a salir bien, confía en ti, ¿no? Y me conmovió muchísimo porque sí, bueno, esta nota tiene mi letra, yo la escribí y me la encontré en el momento idóneo, como si alguien hubiera venido de otra línea de tiempo y lo hubiera dejado ahí para mí. Y me dejó choqueadísimo porque dije, bueno, no me acuerdo ni de por qué está esta madre aquí, ni cuándo la escribí. Tenía la vaga idea de que en algún momento dejé por ahí algo así. Pero fue justo un momento en el que justo dije, tengo que reencontrarme conmigo mismo. Y fue cuando empecé como que a recordar qué cosas quería, cuál es mi esencia, ¿no? O sea, en mi caso, te puedo decir, mi esencia es mucho la creatividad en el sentido de crear cosas. Y yo tenía muchas esas ideas, muchas metas de, ah, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello. Gracias a muchas de esas cosas es que existe Inesperada Adultez, es que existe Nextbit, es que existen muchas cosas que hoy en día en las que yo participo. Pero hubo un tiempo en el que por centrarme en muchas otras cosas, me perdí a mí mismo, ¿no? Ya nos pusimos, yo creo que muy filosóficos y muy cursis, pero bueno, pues esa es la idea, pues. Sí, definitivamente coincido contigo. Es una cosa tremenda. Es algo que me gustaría que fuera el adultip. ¿Cómo puedes, más bien, cómo puedes encontrar esto que te hace sentir que eres un ser humano con sentimientos, con corazón valioso y que esto a la vez te haga disfrutar tus descansos? Tus ratos con intermitencias. Ya no digo vacaciones, porque yo sé que no todos están en la capacidad de pedir vacaciones. Puede haber gente con familia, puede haber gente con trabajos muy exigentes, que todavía ni siquiera cumplen, pues, la antigüedad para pedir vacaciones, pero en tus ratos libres, en tu descanso, ponte a reflexionar qué es eso que te hace sentir que tú eres tú. En mi caso fue justamente un periodo de intermitencia, justamente, que estaba en por ahí de Año Nuevo, estaba en casa de mi abue y fue de, bueno, pues para él fue este cambio de 2023 a 2024. Quiero reencontrarme conmigo mismo porque he estado trabajando y he andado en putiza desde que entré a trabajar en septiembre y apenas ahorita diciembre estoy más o menos descansando porque tengo pendientes todavía, no tengo vacaciones autorizadas como tal, o sea, son días así como fantasma. Quiero que mi siguiente año sea centrarme, leer novelas rusas, que es algo que me gusta, aprender algo nuevo, etcétera. Y este año estuve haciendo unos cambios muy importantes en mi vida. He mejorado mucho mi estado de salud, mi estado de ánimo. Incluso les recomendaría usar una aplicación para traquear su estado de ánimo. Pueden usar Daylo, Mr. Mood. Los que tengan iPhone ya viene integrado en la aplicación de salud un traqueador de estados de ánimo. Vayan analizando estas cosas porque esto dicen mucho. O sea, se los digo yo que desde que empecé a hacer estos cambios en mi vida, mi gráfico de ánimo se fue pum, para arriba. Y justamente este tipo de cosas, el pensar en primer lugar que no estamos al 100, pues es algo que ayuda mucho y cómo podemos estarlo. Entonces, allí tienen el videotip, Dani. La verdad es que me encantó mucho todo lo que platicamos el día de hoy. ¿Queda algo más por ahí que comentemos? Bueno, pues es que si nos seguimos, nos aventamos el segundo Pues sí. podcast, ¿no? Pero por hoy lo podemos dejar así. Yo creo que con estos cuatro puntos quedamos bastante claros. Al final, pues se trata de relajarse, ¿no? De justo de reencontrarse con uno mismo, de no estresarse por tantas cosas. Y pues igual, si no tienes el chance de salir de vacaciones, puedes hacer algunos cambios en tu tiempo libre. O sea, todos en algún punto, así sea un día a la semana, Así es. debemos tener un tiempo libre, ¿no? Y se Menos pueden redes hacer ciertos sociales, cambios. más Correcto. acciones. Totalmente. Muy bien, Dani. Pues, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo entonces? Me parece bien. Excelente. No, pues un episodiazo. Ha sido un placer que nos acompañen. Esperamos les sirva de mucho esta info. Y pues nada, les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Chau. Chao.